El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, por 940 AM. O también, por la internet en www.casadelacultura.gov.es. El día de hoy les tenemos preparado un programa, un tema recurrente en nuestro programa Punto Diverso. Recuerda que este es el programa de la radio de la Casa de la Cultura dedicado a las diversidades sexuales y de género LGBTI, lesbianas, gays, personas bisexuales, trans e intersex. Entonces por eso digo que este es un tema recurrente aquí. Es el tema de las familias en general, las familias homoparentales, las familias diversas, las familias... no me gusta utilizar este término, pero entre comillas, digamos, convencionales. Es un tema que nos concierne porque es quizá uno de los últimos derechos que la humanidad en general ha pospuesto. Y de este lado del mundo, de este lado del meridiano de Greenwich hacia occidente, vemos, al menos en el mapa de países con legislaciones favorables hacia las poblaciones de la diversidad sexual y de género, vemos que es un mapa en colores azul y verde, los colores un poco de la esperanza, ¿no? De la esperanza en general. Del otro lado del mundo, en los países africanos, los países más con culturas orientales, no, los colores en cambio están en rojo, anaranjados, porque todavía hay muchos países que castigan con pena de muerte, prisión, las relaciones homosexuales, y por consiguiente hablar en esos países de familias diversas está prácticamente vedado. En ese caso, por ejemplo, de Túnez, en donde justamente el día de hoy leía en el diario El Universo una nota de prensa que hacía mención a que en Túnez, uno de los países que fue protagonista en ese episodio histórico ya calificado como la primavera árabe, en donde se está empezando a hablar muy abiertamente sobre el tema de la homosexualidad y las personas, chicos, chicas LGBT en ese país africano, empiezan a perder el miedo a defender su identidad, su propia identidad, a pesar de las leyes que o bien los mandan a prisión o bien los castigan en diferentes grados, ¿no es cierto? Acá en este lado del mundo, los países del Caribe y en Sudamérica, Guyana, son en donde todavía se puede ver, y Belice, en Centroamérica, se puede ver todavía el color de sus territorios en colores anaranjados, porque todavía hay leyes que castigan mayor o menor medida las relaciones sentimentales entre personas del mismo sexo. No es el caso de Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil. En el caso sudamericano, los países que mantienen todavía deudas con los derechos LGBTI son Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay. También en Centroamérica, casi la gran mayoría de países también tienen esta deuda pendiente, y esperamos que pronto se unan a la tendencia de este lado del mundo, ¿no? De dar los derechos que nos corresponden a todas las personas sin discriminación por orientación sexual y de género. Mayo, el mes de mayo es un mes particularmente importante para las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Porque se habla mucho, mayo es un mes dedicado mucho a la familia, primero porque se celebra el Día de la Madre. El 15 de mayo, por Naciones Unidas, está decretado como el Día Internacional de las Familias. Y además, el día 17 de mayo también es el día de lucha contra las LGBTfobias, la homofobia, lesbofobia, transfobia, LGBTfobias en general. Así es que hemos preparado el día de hoy un programa sobre hablar de las familias diversas. Vámonos con un pequeño corte de música y volvemos. Porcelain. Escuchábamos este tema de este cantante, es de Inglaterra, si no estoy mal. tema para averiguar. Ya les voy a googlear en este momento. Es importante. Además, como siempre, les recomiendo googlear, no está de más. Qué bueno vivir en esta época donde tenemos acceso a la enorme cantidad de información que está en la internet. Como les decía en algún programa anterior, es importante, con todo este enorme flujo de información, es importante saber de cuáles de las fuentes que tenemos en internet son confiables. Y según eso, evaluar cuál es la calidad de la información a la que podemos acceder. Moby, según la Wikipedia, nos salva de apuros. Es un compositor de música electrónica estadounidense, de hecho. Tomó su nombre artístico del libro más famoso de un tío bisabuelo suyo, Herman Melville. Ah, oh, mira tú, Moby Dick. Qué interesante este datito sobre Moby. Bueno, antes de esta pausa musical estábamos hablando sobre las familias, un tema que siempre lo abordamos aquí en Punto Diverso. Y quisiera leerles ahora el comunicado del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, por el Día Internacional de las Familias. Y dice así: este año, el Día Internacional de las Familias coincide con una época de convulsión y tragedia por una gran cantidad de familias en el mundo. El recrudecimiento del extremismo violento, los efectos del desplazamiento forzado, los fenómenos meteorológicos extremos y otra serie de problemas están teniendo graves consecuencias para la salud y la integridad de las familias en situaciones de crisis. Incluso en sociedades relativamente estables, las familias siguen luchando contra la violencia, la discriminación y la pobreza. Las familias están en primera línea en nuestros esfuerzos mundiales para llevar a la práctica la audaz e inclusiva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, son esenciales para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible III, en el que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas las edades. Los niños prosperan cuando reciben amor, atención de salud, educación y otros cuidados básicos. Durante la época sensible de la adolescencia, los jóvenes necesitan apoyo emocional junto con información y servicios de salud reproductiva. Las tasas de suicidio de personas jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales o transgénero son mucho más altas que las de la población en general, por lo que la protección y la aceptación de estos jóvenes son una cuestión de salud pública. En muchas sociedades, las mujeres y las niñas son víctimas de discriminación y violencia en el seno de la familia, y eso puede tener efectos graves y permanentes en su salud y bienestar. La vida familiar también es fundamental para la salud de las personas mayores, que permanecen activas y saludables cuando sus contribuciones se aprecian en el seno de la familia y la comunidad. Los gobiernos deben apoyar la función crucial que desempeña la familia en sus diversas formas. Deben proporcionar acceso a servicios de salud reproductiva a fin de que los padres puedan decidir el momento de los embarazos y el tamaño de sus familias. La atención de la salud materna y la licencia de paternidad también son esenciales para que los padres puedan dar a sus hijos recién nacidos el mejor inicio posible en la vida. Exhorto a los gobiernos, las empresas, las instituciones y otros asociados a que reconozcan que la prestación de cuidados es una parte esencial de la vida familiar. Todas las personas necesitan cuidados de miembros de la familia en algún momento de sus vidas, y todos deberían poder proporcionar esos cuidados cuando surja la necesidad. La promoción de entornos familiares de apoyo y de la parentalidad positiva por medio de políticas y leyes ayuda a las familias a criar hijos sanos y felices que tengan la posibilidad de llegar a ser adultos valiosos y productivos. No dejar a nadie atrás significa no dejar a ninguna familia atrás. En este Día Internacional de las Familias, propongámonos promover el desarrollo sostenible mediante la creación de un entorno propicio en el que todos los miembros de todas las edades de la familia puedan desarrollar su potencial de contribuir a nuestro mundo. Estas fueron la carta que envió, que escribió, pues, Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, por el Día Internacional de las Familias 2016. Qué importante, ¿no?, que mencione en sus palabras el hecho de, y cito nuevamente textualmente, Las tasas de suicidio de personas jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales o transgénero son mucho más altas que las de la población en general, por lo que la protección y la aceptación de estos jóvenes son una cuestión de salud pública. Ojo con esto, es importante. Ojalá que en este camino que nos queda hasta el lograr, a ver si es que se logra, ¿no? A ver si es que el mundo logra, qué países logran cumplir las metas del ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. ¿Cuántos de esos países, de esos gobiernos, de esos estados logran incluir en sus políticas públicas los temas de diversidad sexual y de género? Una forma importante para hacer frente no solo a estos suicidios, sino a la violencia en general, las altas tasas de violencia que sufrimos quienes somos parte de estas poblaciones LGBTI, es precisamente tener un marco legal que no discrimine. Si es que el marco legal empieza por discriminar, luego todo tipo de discriminación puede de alguna manera ser justificado. Justificado entre comillas, ¿no? Vamos a ver qué más sobre qué más se hizo por el Día Internacional de las Familias en este 2016. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo es que Naciones Unidas empieza a hablar sobre las familias? ¿Cómo es que Naciones Unidas, que es un organismo mundial, que uno pensaría que solo se dedica a cosas de política internacional, a la política de las naciones, pero en realidad cada agencia especializada de Naciones Unidas, particularmente las UNICEF, por ejemplo, o ONU Mujeres, hablan mucho sobre estos temas y hacen muchísimas recomendaciones a los estados para lograr mejorar la situación de las familias. Las cuestiones que guardan relación con la familia comenzaron a ser objeto de creciente atención en las Naciones Unidas durante el decenio de 1980. Esto según información de la propia página web de Naciones Unidas. En 1983, por recomendación de la Comisión de Desarrollo Social en su octavo periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social, en su resolución sobre la función de las familias en el proceso de desarrollo, pidió al secretario general de Naciones Unidas, entre otras cosas, que promoviera entre los encargados de adoptar decisiones y el público una mayor conciencia de los problemas y las necesidades de la familia, así como de las formas eficaces de satisfacer dichas necesidades. En su resolución 29 de 1985, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas invitó a la Asamblea General a que considerara la posibilidad de incluir en su programa provisional un tema titulado Las familias en el proceso de desarrollo, con miras a considerar la posibilidad de pedir al secretario general que iniciase un proceso tendiente a despertar la conciencia mundial sobre el asunto, sobre el tema de las familias en el desarrollo internacional. Más tarde, atendiendo a las recomendaciones de la Comisión de Desarrollo Social formuladas durante su periodo de sesiones número 30, y del Consejo Igual Económico y Social, en su primer periodo ordinario de sesiones de 1987, la Asamblea, en una resolución de 1987, invitó a todos los estados a que manifestaran su parecer acerca de la posible proclamación de un Año Internacional de la Familia y formulasen observaciones y propuestas al respecto. El Año Internacional de la Familia fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1989, y al hacerlo decidió que los principales actos para la observancia de esta celebración deberían concentrarse en todos los niveles, de gobierno de cada país, obviamente local, regional y nacional, con el apoyo de todas las agencias y de todo el sistema de Naciones Unidas. En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó que a partir de ese año sea el 15 de mayo de todos los años el Día Internacional de las Familias. como una forma para promover todos en todos los países, en todas las sociedades, la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad. Eso en relación a lo que ha considerado históricamente Naciones Unidas como el proceso para tener ahora cada 15 de mayo un Día Internacional de las Familias. Vámonos con un corte para ver los promocionales de la radio. Saldremos de aquí. Si somos dos, tres, seis, diez, no importa, hay que huir. Y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que esperan a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. ¡Qué mala idea! ¡Qué tonta idea es! No sé lo que voy a hacer. Si dos y dos son tres, ¡qué mala idea! Autonomía de ficción. Desde el mismo año de su fundación, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana

ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quienes son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message. The millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delito de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Libres e iguales en este día. Bueno, no hoy, sino Día Internacional de las Familias. El lema en este año 2016 por el Día Internacional de las Familias fue: las familias, una vida sana y un futuro sostenible. Esto en clara alusión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que se han impuesto los países aglutinados en Naciones Unidas para cumplirlos hasta el año 30. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 tiene que ver precisamente con las familias. Y dice que se han comprometido a los estados con este objetivo número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Ese es el objetivo que finalmente nos permitirá, a partir del año 2030, evaluar a ver si los estados cumplieron o no los estos objetivos de desarrollo sostenible. Recién pasamos, en cambio, los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que hasta el año 2015 pues propusieron cumplir ciertas metas importantes a nivel internacional. El Ecuador cumplió alguno de ellos y, aunque claro, siempre está un debate de trasfondo, que es el de la calidad, la forma adecuada o no en la que se cumplieron esos objetivos. Numéricamente se puede decir que se cumplieron ciertos objetivos, pero siempre hay que hacer un análisis de cómo cómo es que se cumplieron esos derechos. No solamente por cumplir una meta se va a dejar de lado la calidad en la forma en la que se debe cumplir esa meta, ¿no? Y ojo, creo que ese es un tema importante para debatirlo, para seguirlo debatiendo, y para que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el año 2030, cumplan también con un criterio de calidad, de absoluta calidad, no solamente cumplir con metas numéricas. Estábamos hablando antes del corte sobre las familias, porque es recién pasamos el Día Internacional de las Familias, y en un portal español, ovejarrosa.com, Pedro Fuentes publica un artículo muy interesante de por qué necesitamos celebrar el Día de las Familias. Él propone celebrar este día y olvidarnos de celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño. Finalmente, eso puede ser excluyente. Hay niños que solo tienen madre y niños que solo tienen padre. Y cuando llegan esos días, se quedan con una gran incógnita, una gran mueca triste en su cara, sin saber a quién celebrar. Así es que creo que es una propuesta interesante la de Pedro Fuentes en ovejarrosa.com. Antes de que me olvide, antes del corte, también estábamos escuchando Talento Nacional, Marley Muerto, qué mala idea. Vámonos con ese artículo de ovejarrosa.com. 15 de mayo, nos dice Pedro Fuentes, Día Internacional de la Familia, el día que hay que celebrar. Ni Día de la Madre ni Día del Padre, que son excluyentes y siempre dejan a algún niño o alguna niña sin saber bien qué se está celebrando ni con quién ha de hacerse el festejo. Familia, con todos los colores del arco iris lanzados al aire. Familia, porque nos engloba a todas, sin importar los progenitores, ni los hijos, ni cómo se ha construido esa relación de parentesco. Es el día de todas las familias y ese concepto, esa igualdad, hay que celebrarla. Debe ser una fiesta, sí, pero una fiesta cargada de reivindicaciones, porque esa igualdad, pese a todo lo avanzado, no llega por igual a todos los tipos de familia, menos aún a las familias de LGTB. La verdad es que nuestros hijos e hijas están en riesgo de bullying y exclusión social, que el aumento de los delitos de odio apunta directamente a nuestro modelo familiar, que la visibilidad supone riesgos y que la falta de respuestas concretas y firmes de muchas personas a la fobia LGBT perpetúa modelos discriminatorios. Es más, aún hay muchas familias excluidas por el Estado, maltratadas por la ley, acosadas por cierta prensa, oprimidas por ciertos grupos políticos o religiosos. Incluso hay postulantes defendiendo que construir familias no debería formar parte del ideario LGTB, que lo nuestro ha de ser diferente, entre comillas. El método ropa, la gestación por sustitución, la fecundación in vitro, la inseminación, la adopción, la reproducción natural, la acogida. La construcción familiar es personal, íntima y merecedora de respeto, cualquiera que el método que se utilice. Esa es la idea que debe impregnar en este 15 de mayo. Toda familia, todos los modelos, todos deben tener el mismo trato, la misma consideración, el mismo apoyo y reconocimiento, la misma equidad, la misma justicia. Sé que llegará. Llegará el día que nuestras familias, mi familia, no sean acosadas, perseguidas y denigradas por cómo los hemos construido. Sé que llegará un día en que mi hijo no sea señalado como diferente y convertido en víctima propicia para el acoso escolar. Sé que llegará un día en que todo el daño que se hace a las familias LGBT será censurado sin titubeos por las asociaciones y colectivos LGBT y que, al fin, levantarán la voz en nombre de todos y todas. Llegará, pero hoy, en 2016, es aún una asignatura pendiente. Por eso es importante que exista este Día Internacional de las Familias, para tener una fecha común en la que reivindicar todos nuestros derechos, todos. Estoy orgulloso de la familia que he construido, orgulloso de las personas que me han ayudado a llegar aquí. Estoy orgulloso de ella, orgulloso de ser como soy, un padre homosexual. Celebraré el Día de la Familia, de mi familia, esperando que algún día, sin exclusión y de verdad sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opción o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, todas y todos tengamos los mismos derechos. Perdón, una cosa más. A partir de hoy, queda prohibido sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Esto citando a Pablo Neruda. Feliz 15 de mayo. Cierra el artículo de opinión de Pedro Fuentes para ovejarosa.com. De hecho, aquí en nuestro país, precisamente esto es una cuestión todavía que está en un limbo y que debe definirse este año, a más tardar el próximo año. Creo que, a pesar de que el 2017 sea un año electoral, la Asamblea del Ecuador debe debatir todos los temas que tienen que ver con los métodos de reproducción asistida. Es, lamentablemente, en la Corte Constitucional, de hecho, hay casos de madres que, básicamente de ciudadanos, niños y niñas que no pueden ser reconocidos por sus dos padres, por las dos personas adultas que ejercen la paternidad. Y es porque hay falta destapar, creo, un poco más este tema y que las personas, en general, en nuestra sociedad empiece a ver que la realidad de las familias diversas está ahí, no hay cómo ocultar el sol con un dedo. ¿En qué consiste? Pues leamos un poquito sobre estos métodos de reproducción asistida. Aquí un poco las mujeres lesbianas tienen mejores oportunidades que los chicos gays. Para mujeres que tienen como pareja a otra mujer, hay diferentes maneras de vivir la maternidad Y aunque la ley varía de país en país, la reproducción asistida es una de las opciones más seguras y comunes para todas las mujeres lesbianas. Las técnicas más extendidas son la inseminación artificial con semen de donante, con las siglas IAD, y la fecundación in vitro, con las siglas FIV, con donación de semen. Estas técnicas se realizan a diario en numerosas instituciones a nivel internacional que se dedican a ayudar a parejas que no pueden tener hijos con el, digamos, el método tradicional. Junto con otras técnicas como la fecundación in vitro con donación de óvulos y semen y la adopción de embriones, son todos tratamientos indicados para los grupos LGBTI que quieren disfrutar de la paternidad. Hay otra opción, menos conocida por su novedad y por el hecho de que únicamente se realiza y es legal en pocos países, y es la técnica ROPA, R-O-P-A, también conocida como maternidad compartida. ROPA es la abreviación de recepción de ovocitos de la pareja. El método ROPA se ha convertido en una elección cada vez más popular entre las parejas de chicas lesbianas. Como su nombre indica, la principal característica, es decir, recepción de ovocitos de la pareja, su principal característica de esta técnica es que el tratamiento de fecundación in vitro se comparte entre ambas mujeres. Una de ellas se somete a la estimulación ovárica y aporta los ovocitos. Estos se obtienen mediante punción ovárica y son fecundados con semen de un donante procedente del banco de semen en los países que así que tienen estas instituciones, de la misma manera que en una fecundación in vitro convencional, con la única diferencia que los embriones se transferirán al útero de la otra mujer que gestará el embarazo y dará a luz. De esta manera, las dos mujeres participan activamente en traer al mundo a su hijo, siendo ambas sus madres biológicas, la primera como madre genética y la segunda como madre gestante. En España, donde hay estos derechos de las familias diversas está bastante avanzado, las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales y desde el año 2005 se permite el matrimonio y la adopción para todas las personas sin importar el sexo o orientación sexual de estas. Por otro lado, la donación es anónima en España. Por eso, la ley de reproducción asistida y que fue modificada para reconocer específicamente este hecho de que les explicaba anteriormente, el método ROPA, de que ambas madres pueden ser progenitoras de un mismo niño, nacido gracias a las técnicas de la reproducción asistida, tanto si han llevado el tratamiento por razones médicas o por elección. Esto último hace que esta donación de óvulos no anónima, es decir, entre dos mujeres, sea una excepción legal en el caso de parejas lesbianas, puesto que la donación de óvulos o la donación de semen suele ser por ley en la mayoría de países, en el caso español, como menciona este artículo que les acabo de leer, suele ser anónima para que los donantes tanto del semen como de los óvulos no puedan reclamar posteriormente paternidad, dado que son el deseo de ser padre está en otras parejas y no precisamente en los donantes, ¿no? Estos temas son los que mencionaba, se deben empezar a hablar aquí en nuestro país. Más temprano que tarde van a seguir llegando los casos para que se diriman en la Corte Constitucional, porque en las primeras instancias de los judiciales no se puede, hay un vacío legal para tratar estas realidades. Así es que una invitación a quienes me oyen y a todas las personas que trabajamos por los derechos de las diversidades sexuales y de género, a poner estos temas de la familia en la mesa del debate. Vámonos con un cortecito musical y ya regresamos para despedir el programa. Cranberries, escuchábamos uno clásico de la música internacional, Oda para mi familia, Ode to my family, de Cranberries. Ya en estos últimos minutos de Punto Diverso solamente quería hacer mención a unas organizaciones, ONGs, organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de las familias homoparentales, familias diversas. Una de ellas es la Asociación Internacional Familias por la Diversidad Sexual. Esto para que no creamos, a veces pensamos que quienes están defendiendo los derechos de la familia siempre son ONGs, agrupaciones, asociaciones ligadas a la Iglesia Católica, a algunas iglesias evangélicas, con unos, conceptos bastante conservadores sobre lo que tiene que ser la familia. De hecho, hay, como les digo, otras organizaciones de sociedad civil que defienden el tema de la familia, pero desde la diversidad sexual. La Asociación Internacional Familias por la Diversidad Sexual, por ejemplo, tiene un largo periplo. Tiene su origen en los Estados Unidos en el año del 73. Nació como un primer grupo de apoyo de padres y madres de hijos del LGBT en la ciudad de Nueva York. De repente su idea se expandió rápidamente por los Estados Unidos y unos cuantos años después se formó la PFLAG, Parents, Family, Friends of Lesbian and Gays, padres, familia y amigos de lesbianas y gays, pero como una agrupación de carácter nacional. La unión de todos estos grupos con sede en Washington fue la piedra fundacional de esta Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Hoy esta asociación de Estados Unidos de padres, familia y amigos de lesbianas y gays tiene nada más y nada menos que 385 filiales dentro de los Estados Unidos. Y es lo que ha inspirado a otras asociaciones similares en diferentes países como en México, que es en realidad el origen de esta Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Esta ONG, la Familias por la Diversidad Sexual, es una organización sin fines de lucro. Actualmente tiene su sede en Madrid, España, y ha desarrollado una red de articulación con miembros de diferentes países de América Latina como Uruguay, Chile, Perú, México, Argentina, Brasil y Colombia. Falta Ecuador ahí. Estas indias todavía no están, ¿no? Más bien era la invitación para que alguien que esté interesado en tratar estos temas tome contacto con ellos. Estas, las iniciativas de Familias por la Diversidad Sexual han contribuido a generar cambios en las legislaciones nacionales de varios países. El activismo de padres y madres en España, en Argentina, ha contribuido significativamente al cambio en la legislación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ley de matrimonio igualitario en ambos países, en España y Argentina, y la ley de identidad de género. También en estos dos países, los padres y madres agrupados en diferentes asociaciones han hecho campañas de educación en los medios y cabildeo entre los legisladores, no solo en estos países que les mencionaba, Argentina y España, sino también en varios países. La última convención de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual tuvo lugar en Lima, Perú. Esto fue en el año 2013, fue la quinta convención, y a la que asistieron representantes de 24 países de América Latina, España, Portugal, Italia y de organizaciones de Estados Unidos, tanto no solamente de padres de las culturas latinas asentadas en los Estados Unidos, sino también ONGs netamente angloparlantes. En junio de este año se va a celebrar la sexta convención de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Tendrá lugar en San José de Costa Rica, así que estar pendientes de ello. También hay otra organización internacional que trabaja este tema de las familias y diversidad sexual y de género. Esta sí es angloparlante, como decía antes. Es la International Planned Parenthood Federation, o sea, la Federación Internacional de Paternidad Planificada. Ellos también son otra ONG internacional que celebra, que se une pues a la celebración mundial por el Día Internacional de las Familias, que se ha unido en todos los años que se ha venido celebrando esta familia y que defiende el tema de la igualdad de derechos para todas las familias. A pesar de que esta organización ha ejercido cabildeo e incidencia política para la estabilidad de las familias homoparentales en Estados Unidos, según ellos, según su página web, el ámbito social llega a ser, todavía el ámbito social no es el adecuado y todavía se debe seguir luchando y promoviendo campañas para que las familias homoparentales sean, las familias diversas, sean respetadas en todos los ámbitos de participación social, en la escuela, en el colegio, en instituciones de salud, en todos los espacios que tiene la sociedad. Así es que les invito pues a que también en nuestro país tengamos más más movimiento desde sociedad civil en relación a las familias y los derechos de las familias homoparentales particularmente. Cerramos aquí Punto Diverso, un día más, un gusto haber estado con ustedes. Les dejo como siempre un gran abrazo. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en selección musical y controles Daniel Castellanos.